¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Acá ya en la recta final de lo que es nuestro programa de Ciudad Descalza. Sí, sí. Acá en la recta final y de la campaña. Claro. En una campaña realmente impresionante que hemos hecho con el Frente de Izquierda, viajando por el interior y con un crecimiento territorial muy importante, porque hemos presentado candidatos a intendente en 25 ciudades muy importantes de Córdoba, que antes eso no lo teníamos. Uh-huh. Así que, bueno, realmente sí, una campaña pulmonazo limpio, como decimos siempre. Y te quería preguntar acerca de bueno, también lo desdoblada, lo dispersa que estuvo la elección en Córdoba, porque tengo entendido que se han ido haciendo por intendencias en diferentes momentos del año. ¿En qué etapa más o menos está las elecciones municipales en la provincia? Sí, en realidad las que se hicieron algunas en el mes de mayo, otras en junio, la verdad que son la menor cantidad de municipios. La mayor de ellas, la mayor cantidad, se hacen ahora el 5 de julio, pegadas a la boleta única de la elección de gobernador, vice y los 70 legisladores que componen la unicameral cordobesa. De todos modos, nosotros hicimos, ya participamos en algunas importantes, como en La Falda, Villa Carlos Paz, Tanti, San Marcos Sierra, Jesús María, Santa María de Punilla, y creo, bueno, que en el resto que nos quedan, que en algunas son ahora el 5 de julio y otras son en el mes de agosto y septiembre, por ejemplo, la ciudad capital, que es la más importante, también vamos a tener la posibilidad de presentar candidatos propios. Que eso muestra la extensión que tiene el Frente de Izquierda, junto con 22 candidatos departamentales que hemos sumado a la lista del 5 de julio. Liliana, y ahí te iba a preguntar un poco por el panorama electoral más en general en la provincia, teniendo en cuenta, bueno, que el oficialismo lleva a Schiaretti en su fórmula, también va a estar a Castelo como parte, como representante del kirchnerismo, y Oscar Aguad con Héctor Baldassi, como esta triada de bueno, los grandes partidos tradicionales. Por ahí ustedes vienen de otra tradición, de otra identidad militante, pero ¿cuánto de diferencia hay, teniendo en cuenta, ¿no?, algunos rumores que decían que incluso el propio Schiaretti o el Frente para la Victoria iba a jugar un poco a dos puntas, con Schiaretti y con Acastelo, que también estuvieron haciendo un acto de campaña hace una semanita atrás? Sí, en realidad estamos en una campaña por parte de estos partidos haciendo la plancha, como se dice, porque en realidad se negaron a ir al debate de todos los candidatos que se hizo el otro día, que lo organizaron tres universidades, la de Córdoba, la de Villa María y la de la Católica. Es una campaña mediática multimillonaria la que está haciendo el oficialismo, que es Unión por Córdoba, la triple alianza que los unió a la vergüenza y el espanto, que ha hecho que explote el juecismo repartiendo esquirlas por todos lados. Estoy hablando del MCT, estoy hablando del Partido Socialista, que van solos, y después de algunos dirigentes importantes del juecismo que van como candidatos a legisladores de Córdoba Podemos, que es efectivamente la lista del kirchnerismo. En el marco de una campaña multimillonaria que no han puesto en agenda los problemas de los cordobeses, hemos obligado desde el Frente de Izquierda poner en agenda estos temas, pero efectivamente nadie les puede creer, porque cuando escuchamos a Castelo, que habla en contra de la precarización laboral y que está preocupado por el empleo en Córdoba, en la ciudad de Villa María, donde él es el intendente, existe el 67% de los trabajadores precarizados que son factureros. Entonces, en realidad creo que esto lo han elegido a modo de tener que desdibujar la campaña para que no parezca ni de izquierda, ni del centro, ni de derecha, que acá tienen que votarlos a ellos porque van por el cambio, que esa es la consigna de todos, pero resulta que gobiernan y gobernaron hace 32 años y Córdoba tiene el problema de la pobreza, la desnutrición, la falta de trabajo, hospitales sin enfermeras, sí, Liliana, colegios que dan clases en contenedores. Entonces estamos en la misma historia. Ahí te iba a preguntar acerca de, bueno, de estas problemáticas que mencionabas vos. Una que ha ganado notoriedad pública por ahí fuera de la provincia y a nivel nacional ha sido el tema de la violencia institucional por parte de la Fuerza de Seguridad, de las razias que han hecho en distintos barrios del Gran Córdoba. ¿Cómo está un poco el escenario en ese sentido y qué proponen ustedes de cara a estas elecciones? Bueno, todos proponen más policías, todos proponen más mano dura, algunos con un comisario civil, pero que en definitiva es cambiar el collar y no el perro. Nosotros desde ya planteamos la inmediata derogación del Código de Faltas, que lleva a que a partir del gatillo fácil tengamos un montón de pibes muertos, y que desde mi acción legislativa lo vengo planteando desde hace muchísimos años, y junto con eso atacar todas las causas que tienen que ver con la inseguridad desde la raíz, integrando a esa porción importante de jóvenes ni que no estudian, no trabajan, no tienen futuro. Córdoba tiene el 50% de los chicos que van a la escuela secundaria que abandonan. El narcotráfico ya ha hecho un caldo de cultivo nefasto en los barrios populares, donde sabemos que actúa la narcopolicía de la Sota con los narcoempresarios de la droga, y están aliados obviamente a una porción importante de la justicia y también de los funcionarios políticos. En ese sentido es muy clara la posición del Frente de Izquierda, por eso hemos participado activamente no solamente de la Marcha de las Gorras, sino de la marcha que se hizo el otro día en contra de esas razias masivas, en contra de los pibes, porque son pobres, porque son morochos y porque no tienen trabajo. Bueno, Liliana, te agradecemos mucho la comunicación, y porque nos tenemos que ir, ya llega otro programa acá a Radionauta, por eso te despedimos. Ha sido un gusto hablar con vos y muchos éxitos para mañana, para el cierre de campaña. Bueno, les agradezco, y si quieren tomar contacto el viernes, yo en todo caso les voy a seguir contando un poco el panorama de cómo está Córdoba de cara también a las elecciones nacionales, porque aquí sí puede haber un acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo para apoyar a Scioli.